W. Saludos en este viernes, inicio del fin de semana en Veracruz Estéreo. Arranca nuestra retro mezcla. En medio de la pausa activa y también con la intención de que ustedes vayan cargando buena energía y tengan bastantes ánimos para disfrutar este fin de semana, pues les traemos este especial. 60 minutos con canciones clásicas mezcladas al estilo de John W. aquí con la dirección de Gustavo Roldán. Bienvenidos a este episodio, esta edición hoy. Veracruz Estéreo presenta la retromezcla del viernes, la oportunidad para revivir los mejores momentos de décadas pasadas. La retromezcla del viernes produce John W. We'll be right back. nuevas sensaciones y la música tocada por un gran conocedor del sonido retro. Estás conectado con la retromezcla del viernes. Produce DJ John W. The weekend is the best moment. Enjoy it with DJ John W. Dance, sister. Dance, brother. Move your feet. Get down, sister. Get down, brother. Yeah. We're moving. Grooving into the struggle music. It's revolution's booming. Got us resiliently blooming. Bellowing with that black joy. In house music, black laughter. Retromezcla del viernes de 12 a 1 de la tarde. retromezcla del viernes de 12 a 1 de la tarde. viernes. Produce DJ John W. Conéctate de 12 a 1 p.m. por Veracruz Estéreo, la nueva generación.

La retromezcla del viernes de 12 a 1 de la tarde. Del viernes de 12 a 1 de la tarde.

La retromezcla del viernes produce John W. en Veracruz Estéreo, la nueva